Bitácora Radial, el relato del capitán Jorge González para el Club de la Pluma. Hola, ¿cómo están? Les mando un reporte desde el velero Isobela, parte de la Global Sumud Flotilla, que en este momento estamos en Túnez y nuestro destino es Gaza. Les recuerdo que el objetivo de esta acción humanitaria, pacífica y solidaria es un objetivo político, que es colaborar para abrir un corredor humanitario para que pueda ingresar la ayuda en Gaza, que hoy no entra porque el bloqueo del ejército israelí lo impide. Hay 600 toneladas de ayuda, de comida, de remedios, de agua en la frontera con Egipto, y hay decenas de, bueno, hay miles de personas, decenas de organizaciones y algunos cuantos países dispuestos a enviar ayuda, pero esa ayuda no entra por el bloqueo israelí, y prácticamente la única ayuda que está entrando hoy en Gaza es la que el ejército israelí coloca como cebo para matar a la gente en la fila de la comida con francotiradores. Ese es el nivel de locura y de crueldad que se vive en Gaza. Nosotros hemos salido de Barcelona, 24 embarcaciones, hubo dos o tres que quedaron averiadas y el resto estamos en Túnez, y mañana al mediodía estamos saliendo para Gaza. La siguiente etapa va a ser más difícil porque de hecho ya sufrimos dos ataques con drones, dos embarcaciones, el Alma y el Family, fueron atacados con drones incendiarios pequeños. Seguramente el nivel de agresión israelí va a ir increciendo en la medida que nos vayamos acercando a Gaza. Ya dijeron que nos van a tratar como terroristas, que vamos a ir a cárceles de máxima seguridad, etcétera. Yo creo que están mintiendo, creo que es una amenaza que da más cuenta de la debilidad de Israel en este momento, porque la solidaridad con Palestina se está multiplicando exponencialmente. En decenas de ciudades y capitales de Europa, miles y miles de personas han ganado la calle. Hubo una manifestación hace tres días en Bruselas de 200.000 personas, hubo toda una jornada de manifestaciones y de batalla campal con la policía que intentó reprimirlas en París. Cada vez son más las personalidades y gente famosa del espectáculo, del arte, que se expresa en favor de Palestina en lugares impensables como la Scala de Milán, el Festival de Cine de Venecia. Prácticamente ya no queda un artista que no salga con la bandera palestina. Y todo eso debilita el blindaje mediático, la impunidad mediática con la que contaba Israel, y por eso le molesta también la flotilla. Por eso nos atacaron con drones y por eso nos quieren dispersar, asustar, intimidar. Y nada, yo no les creo la amenaza esa de que nos van a tratar como terroristas, pero como son unas bestias genocidas, tampoco uno puede estar seguro. Tal vez cumplan su palabra. Lo que sí es que nosotros vamos a cumplir nuestra palabra de intentar como sea llegar hasta Gaza para abrir un corredor humanitario para que dejen de masacrar a los palestinos, además de con misiles y balas, de hambre y enfermedades. Así que bueno, les voy contando en la medida que vayamos avanzando, pero mañana salimos para Gaza. Por favor, cumplan un poco cuando puedan con esa consigna de hablemos de Palestina. No dejemos de hablar de Palestina porque hay que parar este genocidio. Muchas gracias. Abrazos para ustedes. Estás escuchando el Club de la Pluma. There is a word in Arabic. Sumud. Steadfast perseverance. Particularly in resistance to the occupation of your homeland. I just want that thing. When voices join in harmony, and in that fleeting moment, when meaning coalesces there, all dark dissolving clouds the alleyways no more. Fresh bread, scent of home, pervades the air. No sandal soles and dust of broken homes.